Me encantan los Bumps con esta versión increíble del tema de Simon & Garfunkel del año 1970, Cecilia. Tenemos unos solidarios por aquí para compartir. Se extravió una libreta cívica a nombre de María Susana Tálamo en el trayecto de Pamia Registro Civil sobre calle Moreno. Si la encontraste, llama al 452260 o dejala en el buzón de la radio en Toledo 3328. También se encontró una billetera en calle Posadas entre Cabral y Taborda con documentación a nombre de Peris Fabio Luis, retirarla en la radio Toledo 3328. En instantes nada más nos vamos a enterar quiénes se ganan en esta mañana, por supuesto, los regalos de Tío Lucas y de Heladería Don José. Ya nos estamos preparando para este fin de semana, porque se viene Hércules al Cine San Martín de 25 de mayo. Y hasta el miércoles el Cine Teatro Tapalqué está presentando Líbranos del Mal. Peliculón, también en el Cine Teatro Tapalqué. ¿Qué más tenemos por aquí? Acordate de bajarte la app de la 106 allí en el Google Play para escuchar en tu celu con Android. Búscala en el Play Store como la 106, vas a poder escuchar la radio, vas a poder ver las noticias, vas a llevarte la radio a donde sea, no es un sintonizador de radio, simplemente escucha la radio a través de internet, del paquete de datos de tu proveedor o del wifi, exactamente.

Pino Campo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02-345-1544-3967. Muy pronto en Roque Pérez. ExpoCom 2014 de General Alvear. La exposición más grande de toda la zona, con más de 25 años de historia. Vas a ver stands, expositores, espectáculos, premios, shows, la elección de la reina y la chiquirreina, parrilla y buffet. 11, 12 y 13 de octubre. Exposición comercial organizada por el Club Unión Empleados de Comercio. General Alvear, Provincia de Buenos Aires. En Facebook, expocom-2014. Muebles del Sur Carpintería le acerca la posibilidad de armar su propia mueblería, ofreciéndole una amplia línea de muebles exclusivos con calidad y al mejor precio. Tenemos el asesoramiento justo para que su nuevo emprendimiento sea un éxito. Si usted ya tiene mueblería o negocio, no dude en comunicarse. Con nuestra propuesta lo podemos ayudar a mejorar sus ganancias. Visítenos en nuestra página web mueblesdelsur.com.ar o comuníquese al 011-4005-0034 o por mail a mueblesdelsurcomunicaciones@gmail.com. Muebles del Sur, más de 10 años trabajando con éxito para las mueblerías. El calzado que buscas está en Outlet Las Banderas, al mejor precio del mercado. Calzados para hombre, para mujer y niños. Pony, New Classic y Balean. Outlet Las Banderas, Rotonda Ruta 205 y Avenida Frocham. Como todos sabemos, las mamás se merecen lo mejor del mundo. Por eso le avisé a papi que Tarjeta Fértil tiene promociones exclusivas para mamá. Grandes descuentos y cuotas sin interés en peluquería, indumentaria, calzado, joyería y relojería. Aprovecha porque estas promos duran todo el mes. Acércate a tu sucursal de Tarjeta Fértil y entérate cuáles son los comercios adheridos a las promos para mamá. Porque en Fértil estamos con vos siempre. Mitre 2979. Teléfono 45-2000. Incluye contratación y administración seguro de vida sobre saldo de dólar. Pensión vigente desde 30 del 9 del 2018 al 10 del 2014. Déjalo ser, qué lindo, nos estamos yendo. Una jornada espectacular hoy, lástima el viento y los alergenos que trae. Pero bueno, por suerte no está muy fuerte el viento. Ahí están los mensajitos que han llegado a último momento. Todos van a seguramente participar en la tarde por los regalos correspondientes. A la tarde tenemos regalo de heladería Don José. En la mañana de hoy, ¿quiénes fueron los favorecidos? El regalo de Don José se va para Roque Pérez. Marcos nos mandó un mensajito a las 9:30:14. Así llegó. Y, por supuesto, el regalo de Tío Lucas también en esta mañana en vivo de la 106. Hoy el plato del día es lentejas a la española. Y te llevas dos porciones de tallarines con tuco y carne. ¿Quién? Pavo de Saladillo, que nos escribió a las 9:27, justo coincide que los dos, mensajes que llegaron, Marcos de Roque Pérez y Pau de Saladillo, justo coincidió, de pura carambola hoy, llegaron antes de las 9:30, que es el momento de la doble chance, justito. Nos estamos despidiendo en esta mañana en vivo de la 106, pero solo hasta mañana, solo si Dios quiere hasta mañana, claro, obviamente. Saludo enorme para nuestra gente de General Alvear, que tipo, qué sé yo, 1:30, 2, allí van a estar haciendo un poquito de mantenimiento, así que va a estar cortada un rato la radio, en General Alvear para hacer un poquito de mantenimiento y llegar, por supuesto, como siempre, de la mejor manera posible, ¿eh? Así que saludos gigantes a toda nuestra gente de General Alvear. Van a tener un descansito de la 106, un par de horitas, para hacer un poco de mantenimiento. Voy a hacer en esta tarde, hay mantenimiento programado allí en General Alvear. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo, claro, obviamente. A las 4 viene Moni para seguir compartiendo con vos todo lo que tenemos para darte en vivo aquí en la 106. Pero ahora tenemos que informarnos para volver a casa sabiendo lo que pasa, dale. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Empezamos a repasar los datos del tiempo. Rumbo a los 27 grados pronosticados para hoy, estamos en 22. La humedad 97%, la presión atmosférica 1013.0, hay viento del sudoeste a 8 kilómetros por hora. La temperatura actual, reitero, 22 grados. Comenzamos con los títulos regionales. Caso Marisol, su esposo Sergio Rachid pidió a Scioli que intervenga en la causa. Rachid solicitó una audiencia al gobernador para pedirle la ayuda necesaria para que los organismos públicos intervinientes puedan dar con el verdadero autor del homicidio. Si usted no intercede, le dijo Scioli, es muy probable que haya un inocente preso y un asesino libre. Así concluye la carta del viudo Sergio Rachid. Hoy por la mañana asumieron las nuevas autoridades policiales en Saladillo como jefe distrital el comisario José María Zunino y como nuevo comisario Juan Negrete. Mientras tanto, repasamos los policiales del fin de semana. Robaron herramientas en el Colegio Industrial de Saladillo. Los ladrones ingresaron al taller de mecánica de automotores de la Escuela Técnica número 1 de Saladillo y prácticamente los desvalijaron. Se llevaron más de 35 mil pesos en herramientas de mano de acero de muy buena calidad, entre llaves, tubos, un torquímetro y otros elementos. Un motor Yuki también y hasta un carburador de una máquina de cortar pasto. No perdonaron nada en la industrial. También trascendió de manera no oficial el robo a una financiera, donde autores ignorados habrían ingresado por los techos manipulando el sistema de alarmas y cámaras de seguridad y haciéndose del dinero presente en el local. Suma que tampoco trascendió, pero se estima muy importante. Vamos hasta Roque Pérez. El intendente Gasparini firmó convenio para obras hidráulicas. El intendente de Roque Pérez fue parte del acto que encabezó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Ezeiza, el jueves 2 de octubre. Allí firmaron un convenio para obras hidráulicas de rápida ejecución en Roque Pérez, junto con 26 de sus pares. Gasparini firmó un convenio marco por obras a desarrollarse con una inversión superior a los 103 millones de pesos, de los cuales 2,5 millones están destinados a Roque Pérez. Nos vamos al deporte. La 25ª Patricia Gorosito, campeona de Rural Bike, se consagró campeona nacional para la categoría Damas C, prueba disputada el pasado fin de semana en la localidad de Uribe Larrea. Nos vamos al ámbito nacional. El fiscal Marijuán pidió elevar a juicio oral la causa contra Vudú por el auto con los papeles truchos. El representante del Ministerio Público firmó la acusación. Las partes tendrán 5 días para acceder al expediente y luego el juez Bonadío cerrará la etapa de instrucción y girará el expediente para que se le asigne un tribunal oral federal. Nos vamos a la información policial del exterior. Un narco se quiso hacer el vivo. Se fotografió cocinando a lo Breaking Bad y la policía lo atrapó. Peter Shaw, de 22 años, le pidió a un amigo que registrara con su celular en el momento en que preparaba crack en su casa. Fue la prueba que posibilitó el arresto. Su ego, claro, lo metió preso. En la madrugada del miércoles se va a producir una nueva luna roja. Será el segundo eclipse del año en una tetrada de lunas sangrientas que concluirá en septiembre del año que viene. Se podrá ver con claridad en parte del país y también por internet. El link lo tenés en el portal de la radio, la106.com. Vanoli descartó una devaluación y advirtió a los bancos sobre más controles cambiarios. El presidente del Banco Central mantuvo encuentros por separado con las distintas cámaras del sector. Les dijo que habrá un estricto cumplimiento de la normativa cambiaria. Pidió por más créditos que potencien la producción nacional. Impresionante. Van a poner el grito en el cielo seguramente y lo van a tener que hacer así, los protectores de los pichichos, porque Tierra del Fuego fue declarada en emergencia por proliferación de jaurías salvajes en la calle. El Consejo Provincial de Medio Ambiente declaró especie exótica invasora y plaga a los perros que aparecen de a decenas en ciudades y zonas rurales. Peugeot podría mantener a los suspendidos hasta fin de año. Son 1.200 empleados de la planta del Palomar. La medida está vigente pese al Procreauto. No tenemos fecha para el fin de semana de las suspensiones, dijeron desde la UOM, el gremio que los representa. Empresas lácteas rechazan pagar aportes solidarios a un sindicato. El gremio inició un juicio por el pago de una deuda millonaria. Las compañías advierten que las cifras reclamadas los empujarían a la quiebra. La presidente va a promulgar el nuevo Código Civil en la Casa de Gobierno. Se espera que en su discurso Cristina hable de la pelea con los fondos buitre. La presidenta Cristina Fernández va a encabezar hoy un acto en Casa de Gobierno para promulgar el nuevo Código Civil, aprobado por el Congreso la semana pasada. Información del ámbito económico que hoy publica El Cronista y titula: para el Fondo Monetario, Argentina seguirá en recesión en 2015. Respecto a la inflación, el organismo dice que continuará elevada, como lo hace cada vez que da perspectivas económicas a nivel mundial. El fondo aclaró que sigue la moción de censura sobre las estadísticas del gobierno de Cristina por falta de veracidad. El dólar oficial, 8 pesos con 45, el blue, 14 con 93, el contado con liqui, 14 con 35. Reitero oficial, 8.43, el blue tomando impulso, se cayó un poquito, 14.93, y el contado con liqui, 14.35. Pronóstico para hoy, máxima de 27 grados. Una jornada más que agradable. Con un poquito de viento, del nor-noroeste va a estar girando a 11 kilómetros por hora. Esperamos para mañana, que bueno, la madrugada del mañana miércoles, ver a las 5:16 el eclipse, claro. Después va a estar muy cálido, con incremento de la nubosidad, una máxima de 27 grados, y por la noche casi un 70% de probabilidades de lluvia por la tarde-noche del miércoles. Y el viento que va a girar al este a 14 kilómetros por hora. ¿Qué pasa el jueves? Lluvias para el jueves durante la jornada, algo fresco con periodos de lluvia y tormenta. Luego el viento va a estar girando al sur para llevarse todas las nubes y quedarnos con un viernes realmente muy fresco, con una máxima de 18 grados y parcialmente soleado. Nos vamos hasta el sábado con una máxima de 20 grados, un día principalmente soleado, y el fin de semana lo orejeamos ya porque tenemos fin de largo. Viernes, máxima de 18, bastante fresquito y con algunas nubes. El sábado con una máxima de 20 y el domingo con una máxima de 23 con algunas nubes que no van a empañar la jornada realmente. El lunes, feriado, ¿cómo se presenta? Agradable, con alguna nube y sol, una jornada de sol y áreas de nubosidad con 23-24 grados. Un día muy lindo va a ser el lunes 13 de octubre.